Helga Tito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y ali. Yo tengo un coco poquito para los pollitos. 9 horas. Tan sabroso, aquí, mi nena, frecuencia web. Besito pa' ti. Frecuenciaweb.com. Música e información. Muy bienvenidos. Ya empezamos. Este agüita de coco. Arriba el ánimo. Ese coco que tú tienes no será conmigo. Canela y anís, azuquita. Pero yo te invito a ti a que pruebes mi coquito que está sabrosito y rico. Prueba mi coquito que está sabrosito y rico. Besito pa' ti, besito de coco, negra, canela y anís. ¿Cómo? Sí, muy, como dice mi amigo Néstor. Muy buenas tardes, noches, como dice mi amigo Rush. ¿Cómo le va, gente? Bienvenido a toda la gente salsera. Bienvenidos a este, el gatito coco, agüita de coco, con la mejor salsa que te puedas imaginar. Porque soy un gatito del Caribe. Así que bienvenidos a esta, la propuesta que te di en frecuenciaweb.com. Besito pa' ti. ¿Que no? Besito de coco, nena, pa' mi negaña. Que tú arranques, mira que yo te voy a convencer, mi nena rica. que venga a probar mi beso que traigo para ti, para ti, para ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más. Que ese besito de coco, yo no lo quiero para nada. Para besito de ti, mi nena, besito para ti. Para ti, para ti, para ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Ay, mami, un besito, por favor. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Este besito de coco que canto pa' ti es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí pa' ti, pa' ti. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos. Empezamos. A ver, bajamos un poco de música. Ahí vamos, ahí vamos. Este es el primer programa de Agüite Coco. La mejor salsa que te puedas imaginar aquí en la web, en frecuenciaweb.com. Estamos aquí con el Gatito Coco. Mi nombre es el Gatito Coco. Muchos me conocerán por algún programa mediocre donde habré estado. Pero al fin he llegado a mi propio programa. Un programa que lo he pensado desde mis aventuras allá por la Venezuela revolucionaria. O por qué no, por la Colombia más santista que Santos. Bien, señoras y señores, los invito a compartir 2 horas de la mejor salsa. Azúcar, azúcar. El señor Gatito Coco, quien los habla. Y a los mandos de los controles técnicos, el señor Néstor Benítez. Vamos a estar haciendo Agüita y Coco. Canela y anís. Bueno, señores y señores, ahora a partir de este momento y todos los viernes a partir de las 19 van a tener la oportunidad de compartir la mejor salsa del mundo. La mejor salsa que se ha podido escuchar aquí y en el mundo. Vamos a tener historias, anécdotas, bailes. Promocionaremos bailes. Sí, sí, sí, sí, sí. Todos los bailes que usted quiera tener, los vamos a tener aquí, aquí, aquí, sí, en Agüita de Coco. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de la Facebook de frecuenciaweb.com. Esa, tal cual, esa misma. Recuerdo, mi nombre es el Gatito Coco. Nada mejor que para un gato negro bailar salsa. Y bueno, vamos a tener comparaciones de canciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas comparaciones de canciones. Pero antes que nada, vamos a ir con 2 grandes de la salsa. Y vamos a empezar esta noche, esta tertulia, con la primera salsa que la va a tener la señora Celia Cruz como protagonista. Celia Cruz, quien es la que en este momento estamos escuchando con Besito de Coco, que está dedicada a mí. Sí, sí, sí, señora. Bueno, antes que nada vamos a ir a ese tema que tanto quisiste volver a escuchar. El tema que ha hecho mella en la salsa y ha introducido la salsa en los Estados Unidos. Ustedes saben que la salsa es un desprendimiento, una conjunción del jazz. Y la señora Celia Cruz nos hace oye, oye, sí, tú, oye, ¿cómo va? Thank you.

ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Más vale mi cariñito que olvides que todo es gozo. Más vale mi cariñito que olvides que esto no es gozo. Y cuando estemos bailando tú me dirás que es sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Y el día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, sabroso. Y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, hemos llegado así a los primeros dos temas de este Azuquita, esta agüita de coco, agüita de coco, agüita de coco. Había un tema que era agüita de coco para calmar la sed, agüita de coco, yo quiero tener. Lo conseguiremos, lo conseguiremos. Mi nombre es Cantito Coco y estamos compartiendo juntos agüita de coco. Primero escuchamos a Oye Cómo Va de Celia Cruz, cantando un poco en inglés, un poco en castellano. También no nos hemos ido de Cuba, o mejor dicho, nos quedamos con la gente cubana y hemos escuchado a Compay Segundo, el sabroso, escuchando esta canción de tu estación de radio frecuenciaweb.com. Pero yo te invito a ti a que pruebes mi coquito, que está sabrosito y rico. Besito para ti, mi nena. Y seguimos aquí en Agüita de Coco. Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar. ¿Qué? Es más, usted se puede comunicar con nosotros. ¿Qué me vas a dar? Frecuencia web en Facebook. Ahí nos encontrará. Bajamos con la música. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Espero que les haya gustado estas dos primeras canciones. Hay una de una cubana exiliada que no pudo volver a su Cuba natal. Y otro de un cubano que ha muerto en su tierra. Bueno, no vamos a hablar de política. Es más, desmitificaremos eso desde que la política influye en la música. Si bien hemos escuchado estas últimas oportunidades, algunas que otras canciones de que referidas a la salsa. ¿Y quién es la salsa? La salsa, si usted le preguntaba en su momento a nuestro querido el rey del mambo, nos podría haber dicho que la salsa es una comida con la que se come, que una salsa es algo para comer. No, la salsa es una mezcla de géneros. musicales movidos, así tales como la guaracha, el son cubano, el guaguancó, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer un cóctel aquí y hacemos esta noche de salsa, en donde vamos a condimentar un poquito, con un poquito de cada cosa y un poquito de cada cantante. Ya hemos pasado por dos, Compay Segundo y la negra Celia Cruz. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Tito Puente, el rey del mambo, había hecho esa canción. Oye, ¿cómo va mi negra? Es más, en este momento ustedes estarán juntos escuchando. Y si no lo están juntos, aproveche la semana que viene y júntese con una, dos, tres, cuatro, cinco parejas y pueden mover el cuerpo y ensayar esos bailes casino, ¿por qué no? Y estar juntos practicando, pasando una buena noche de viernes. Después, para comer una pizza y salir a bailar salsa. Es más, les propongo que para la próxima semana haga como hago yo, un guarapo aquí al lado mío. Y también, ¿por qué no? Para más adelante, un buen mosquito. Bien, señoras y señores, seguimos aquí en esta agüita de coco. Y vamos a escuchar, ahora sí, vamos a escuchar a ver qué tenemos. Ah, bueno, queremos mover el cuerpo. Azuquita, mami. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Tú tienes mami al andar, que de escuchando frecuenciaweb.com. Johnny W. Miguel Torino y Arrobas nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite, sábado, 21 horas. Bueno, recién antes de irnos a la gente, estuvimos escuchando en Agüita y Coco, nada más ni nada menos que Azuquita Mami. Y el Azuquita Mami, Azucapati, mi negra, Azucapati, Azucapati, mi negra. Ay, qué linda canción, muy linda canción, una canción en la cual ustedes se pueden haber movido. ¡Muévanse! No se queden quietos ahí. Azucapati, mi negra. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del Facebook, Frecuencia Web. Ahí, lo buscás, nos agregás. Todos van a ser agregados. Si querés mandar un mail para comunicarte conmigo, con el gatito Coco, lo puedes hacer a ver, Néstor, bueno, nos van a prestar el mail de Mediocres. Mediocres@gmail.com. Y si querés vernos en la web, puedes encontrarnos en frecuenciaweb.com. Ahí vas a ver todos y cada uno de los programas que componen la grilla de Frecuencia Web. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anillo. Besito, besito pa' ti, besito sabroso, nena, que lo guardo para ti. Besito de coco, nena, besito pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anillo. Negro, tú no me convences, no me vas. dejo de cantar para poder rendir los homenajes a esta noche de salsa, esta noche en la cual usted va a juntarse con amigos, con amantes, con esposas, ¿por qué no con esposas? A mover las cachas, mi negra, a moverlas, sí. Así que, bueno, recién escuchábamos Azuquita Mami, así es. Y, ¿por qué no? A ver, si ustedes no son un poquito, me ayudan en esta primera emisión de Azúcar para ti, mi negra, de Agüita y Coco. Si tenemos Azúcar para mami, Azuquita Mami, el azúcar, ¿para qué va a ser? Si no va a ser nada más que para el café. Y si estamos hablando de café, vamos a ponerle azuquita al café. Así que escuchemos la próxima canción. Se dejará querer y trago al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres azuquita para el café. ¿Qué fue? Azuquita para el café. ¿Qué fue? Azuquita para el café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. ¿Qué fue? El más lindo y el mejor. De la costilla de Adán. Arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. ¿Qué fue? Cuando se deja querer. ¿Qué diga? ¿Qué fue? Cuando se deja querer. Thank you. besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco poquito para los pollitos. Sí, sí, sí, tienen a mí un coco poquito para los pollitos. A ver, cochadito rico. Besito pa' ti. Y ahora, sí, después de escuchar a Suquita para el café, vamos a tener que revivirnos a una de las partes más prestigiosas de este programa, que es la comparación de dos canciones, dos por uno, algo nuevo. Pero yo ponía la red. En esta oportunidad vamos a tener dos encuentros de dos formas de cantar una misma canción. ¿De dónde empezar? Vamos a empezar a cantar alguna canción. Vamos a empezar a ver, y vos, vos vas a tener que votar. ¿Cuál de las dos versiones que te voy a mostrar ahora? Ya tengo mi preferida. Pero ¿cuál de las dos versiones que te voy a mostrar ahora es la que más te gusta? Lo puedes hacer al @gmail.com. Acá me dice, ¿cómo es? Gracias. Bueno, bien, te dije. mediocresnet@gmail.com. Y ahí podrás mandarnos todos los toques. Si querés cantar alguna canción, vas a poder escuchar. Y ahora vamos a también me dice que comenta. Este programa que lo estás escuchando hoy, ya, 19 horas, lo podrás escuchar de nuevo. ¿Cuándo? El domingo. El domingo a las 21. Vamos al espacio de las dos canciones comparadas. Vamos primero con la negra. Que tú verás, que tú verás, que mira que yo te voy a convencer, mi negra rica. Que venga a probar mi beso que traigo para ti. Mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Lágrimas negras, aunque me cueste morir, porque no quiero llorar lágrimas negras por ti. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir, porque no quiero llorar lágrimas negras por ti. Santo, aunque me pasala, pasala un poquito, pasala un poquito. Sobre un tema de José Matamoro. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Fueron al campo un día, si es tan grande el interés que el amor murió ese día. ¿Cuál de los dos me gustó? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Seri Cruz o Willy Chirino. Bien, comuníquate con nosotros a través del Facebook de la radio Frecuencia Web. Y ahí, ponen, ¿cuál de los dos te gusta? Yo ya tengo mi posición. Toma. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y chao. Nada yo tengo un poco poquito para los nos pollitos. Nos faltó el café, así que están para sabroso, hacer un buen café. A ver, cochadito y rico. Besito pa' ti. el gatito Coco te está invitando. Sí, sí, sí, sí. ¿A qué? Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Moliendo café, escuchamos por Raca. Vamos, tarea. Yo tengo un toco poquito para los poquitos. De bailar, de entretenerse. Hemos llegado por mediado a la primera hora de este primer programa de Agüita y Coco. Si no es con Teo, ¿quién será? Señoras y señores, este primer programa de Agüita y Coco. Usted, sí, vos, tu pareja, tu amiga, tu amante. Vos, tu amante, tu amigo, tu amante. Qué bueno para estar moviendo las calles esta noche de viernes de Coco. Y con ese huevo. Mi nombre es el gatito Coco. Y vamos a seguir estando con si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar. Un saludo para toda la gente que me ha confiado. Se me encontró el técnico, está el señor Roberto. Seguimos adelante con Besito para ti, besito de Coco. ¿Cómo? Y ahora sí, nos vamos a una tanda, la tanda de la hora. Y después seguimos con más Agüita, Agüita y Coco. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo, a solo 80 pesos. Los lunes a las 21 horas. Aquí, por frecuenciaweb.com. Otonio en frecuenciaweb.com. D

voy a cantar de un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. Mi mando y Dios somos dos en uno. Mi mando y yo, pero mi mando y Dios somos como hermanos. Son tantas las intrigas que he sufrido, y a mi lado siempre firme mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado las cartas que mucho he buscado, me he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón. Sin embargo lo han ignorado, el poder es mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado, viva mi yo. Ese es mi amigo, yo lo sigo. Ese es mi amigo, pero que mira los tiros pa' allá, lo malo pa' acá. Ese es mi amigo, y no se enfada conmigo. Ese es mi amigo, ese es mi amigo del alma, mamá. Ese es mi amigo, ese es mi amigo del alma, tú ves. Ese es mi amigo, ese. Ese es mi amigo del alma, mamá. Ese es mi amigo. Yo su camino sigo. Ese es mi amigo. Ahora viene el mambo amigo. Ese es mi amigo. Pero que mira, sí, ese es mi amigo. Ese es mi amigo. Pero que mira, sí, ese es mi amigo. Ese es mi amigo. Sarapampa. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo del alma. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo del alma, mamá. Ese es mi amigo. Que ya con esta lo despido. Ese es mi amigo. Sí, besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti. Demos a un descanso, sí, a ti te coco le dejo un descanso. Bueno, señoras y señores, han escuchado después de la tanda un poco de salsa vieja, un poco de José Alberto, el canario. Discúlpeme, señora. Discúlpeme, señora. Ay, qué linda canción. Discúlpeme, señora. Y después también hemos escuchado a Oscar de León, Mi Bajo y Yo. Dos canciones de dos grandes de la música centroamericana. Uno de Colombia, el canario, y el otro de Venezuela, el rey de la salsa, Oscar de León, quien estuvo hace poco, sí, estuvo hace poco aquí en el Gran Rex, el 26 de abril, sin ir más lejos. Un show espectacular, colmadas las instalaciones del Gran Rex. Sus 2.500 butacas estuvieron colmadas de gente que fue a verlo al Gran León de la Salsa. Bueno, señoras y señores, si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al siguiente mail, mediocresnet@gmail.com. Ahí podés escucharnos, podés mandarnos todos los mensajes de todas las canciones que quieras volver a escuchar. Bien, señoras y señores, teniendo en cuenta esto y sabiendo que ustedes están bailando ahí con sus parejas, llámese amiga, amiga de baile, amiga con derecho a roce, amante, novia, mujer. Usted, sí. Usted puede escucharnos a través de frecuenciaweb.com. Y en esta noche de salsa con un mojito al lado mío, un guarapo, un melado de caña. Una de las canciones que vamos a tener la semana que viene para comparar quién te gusta más que la cante. Mi nombre es el Gatito Coco y vamos a seguir escuchando más canciones. En esta oportunidad vamos a... mirá lo que tenemos aquí. A Cheo Feliciano en una versión de una de las canciones que a mí me estremece, dedicada a la gente exterminada de Cuba. El señor Cheo Feliciano nos va a complacer con Ana Caola. Según la historia lo cuenta, dicen que fue a la cañona en Acaona. Martín, que te... Sympathy. Mi nombre es el Gatito Combo y seguimos escuchando esta música. Yo siempre has querido volver a escuchar aquí en la 104. En la música de Frecuencia Web. Sí, señoras y señores, este programa es cual hemos dado un llamar a Agüita de Coco. Ya ha llegado el momento en el cual te dice cosa, te propone cuál va a ser la canción que más te gustaba. Ah, y tenemos que decir que nosotros estamos viendo la gente de aquí, de mediocres, los programas, el programa que cual produjo, conduzco y hago el sábado a las 10 de la mañana por FM Ciudad, que es muy 105.9. Ahí me ponen el y se va rápido el domingo a las 19, mientras que me suena a mí para que escuchen de nuevo este, el programa precioso, más de Frecuencia Web. Besito pa' mí, mi nena, besito pa' mí. Besito. Para mí, para mí. Besito, besito pa' ti. Y en el bloque anterior, en la hora anterior, habíamos entrado en la puja de cuál de los dos temas era el mejor. Y el lágrima negra, muy increíble. O lágrimas negros de la. Negro, tú no me convences, no me bajes más. Sigue Cruz. Ahora, algunas cosillas para poder escuchar ahora sí. Candela, de la salsa parrilla. Que venga a probar mi beso que traigo para ti, para Ibrahim Sarra. Yo ya tengo mi postura como el anterior. Escuchen, ¿cuál de las dos es la que le gusta a mover? De timbalé un ratón. llama pronto a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Mira que el fuego me está quemando y yo quiero que vivo arrasando. Mira se quema, vayamos. Mira que son vueltas de arde. Mira se quema la malla. Mira este grito que suena. Abajo en el tarde toda mamá. Frecuencia web, web.com. Ese coco que tú tienes, aprovechalo porque estamos bailando toda esta noche de viernes. El agüita de coco. Bueno, antes de irnos a la tanda, estuvimos escuchando Candela, cantado por las sabrosas arigüeñas y también por Ibrahim Ferrer. ¿Quién? Para mí, no quiere intervenir, pero para mí, ojo por esto, ese, no digo nada. Ya tenemos las votaciones del primer tema de comparación, si Lágrimas Negras, que es Celia Cruz o Willy Chirino. Y ha ganado Celia Cruz. Sí, muchas votaciones han dicho que Celia, con esta versión un poco más actualizada, una de las últimas del mismo disco donde estábamos escuchando Oye Cómo Va, este más sonoro, más instrumental. Lágrimas Negras que Miguel Matamoros ha hecho. Llegó quien te dije. Cuba, su Cuba, la Cuba de los 40. Una Cuba, que es muy diferente. Señoras y señores, ¿cómo la música en esto? Muchas gracias, Néstor. Ahí sí, ahí mejor, ahí mejor. Bueno, señoras y señores, si usted está, yo ya me he bajado varios mojitos. Varios mojitos he bajado. Un guarapo. ¿Saben lo que es el guarapo, no? La caña la pone la prisión, la prensa, y sale su juito, y ese juito se llama guarapo. El guarapo. Podríamos jugarnos un habano, ¿no? Un habano cubano, qué buen habano cubano. Pero no, la música salsa no solo se remite a la Cuba, al son de Cuba, al son cubano y a todas esas cosas, sino que también es todo lo que es el circunde, el mal Caribe. Y hemos tenido también gente de Perú, de Ecuador, que no está en el mar Caribe, está ahí sobre el Pacífico. Y están también acompañándonos en esto, lo que es la salsa de Agüita y Coco. Y aquí me dicen que vamos a homenajear a todos los cantantes de Cuba. Y para eso vamos a llevar al señor Copa y Chivoto de Anita Schoenberg. Pero Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Cuba que cogió candela. ¿Cómo? Se quedó dormida y no. Cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, llamen los bomberos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. Ven a ver. El cuarto de Tula que cogió candela. ¿Qué dice? Se quedó dormida y no apagó la vela. Ajá. Tacayón. Escuchado era nada más ni nada menos que el cuarto de Tula, y después con las especias del Fania hemos escuchado la murga. Ay, qué canciones hermosas que estamos escuchando. Bien, señoras y señores, estamos llegando al final de nuestro primer programa de aquí en frecuenciaweb.com. Bueno, este tema que va a venir ahora, lo vamos a dedicar. Soy el Tito Kanka. Tito Coco va a dedicar este último tema para alguien muy especial, quien es la mujer de Néstor. No, mentira, para Claudia. Una canción que le encanta, dice que es Rumbera de Willy Chirino. Pero antes de eso tenemos que resolver el trámite este que habíamos pasado. ¿Qué te gustaba más? ¿Lágrimas Negras por Celia Cruz o Lágrimas Negras por Willy Chirino. Y había ganado Celia Cruz. Y después hemos escuchado también otra canción. ¿Cuál era? Ah, por Ibrahim Ferrer. O La Sabrosa Gostar y Williams. El tema Candela. Y ha ganado el señor Ibrahim Ferrer. Los chicos de Las Sabrosas de Huellas hacen lo que han podido, pero bueno, no fueron mucho. Pero bueno, la cuestión es que en esta votación que nos ha mandado al mediocresnet@gmail.com ha ganado este tema. Más allá de eso, tenemos que decirles que este programa que está escuchando hoy ya casi 9 de la noche, quédese porque ahora vienen los locos de la Copa de Roma, va a tener que escucharlo también si se perdió el canso recién, en un día domingo a las 21 horas. A las 21 horas arrancamos con la repetición de Agüita y Coco. Más allá de eso, si usted quiere llevarse toda esta salsa en su MP3, en su MP3, en su MP5, en su iPad, donde quiera, esto va a ser subido a mediocresnet.blogspot.com. Ese es el blog del programa Mediocre, el programa que participo los días sábados. Así que hoy viernes me escucha, mañana viernes, el sábado me escucha, el domingo me va a volver a escuchar. Soy Gatito Coco, en Mediocre. Me escuchan en Mediocre el día sábado a las 10 de la mañana en la radio de Daniel Grasso, la radio Freddy Cruz de Castelar, la radio de Ciudad de 105.9. Bueno, gente, nos estamos despidiendo y para despedirnos vamos con este tema. Rumbera y hasta la semana que viene. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y ane. Este besito de coco que canto pa' con tanta malicia, pero tan llena de gozo, que en mi boca se despierta el paladar del deseo. Y cada vez que te veo, mi mente se desconcierta. Y para colmo de males, me miras de esa manera, con esos dos manantiales que son tus ojos, rumbera. Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, por favor, rumbera, que me tienes como agua pa' chocolate. Para colmo de males me miras de esa manera, con esos dos manantiales que son tus ojos, rumbera. Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, ay, por favor, rumbera, que me tienes como agua pa' chocolate. Baila mi canción que la tentación me pone mal. Ay, rumberita, esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Ay, ay, qué bonita. Mueve tus caderas, por favor, rumbera, lelolai, que me tienes como agua pa' chocolate. Chocolate. ¡Ay! la encontré en la parguera. Tuve. Desde que yo la vi, ya la vi por vez primera. Cuando la conocí, enamoró esa rumbera. Oye, como diría Marco Antonio, yo por mi rumbera. Antonieta Pons, Blanquita Amaro, Iris y Lourdes Chacón, ellas son unas rumberas que bailan con emoción. Tú verás. También me gusta su cabellera.